Nueva apertura de la Tasquita del Jardín, en calle Jesús, ahora bajo la nueva dirección de Miguel Ángel Marchante, El Garcés. Un lugar donde podrá disfrutar de la mejor gastronomía. Cocina con encanto y dedicación. En la Tasquita del Jardín, desayunos y tapitas variadas. Además, deguste nuestra cocina creativa. La Tasquita del Jardín, ahora bajo nueva dirección. Estamos en calle Jesús número 65. En las tardes de radio, El Cafelito, tertulia patrocinada por Bodegas Sabor Andaluz. Bueno, pues hoy un poquito antes, que luego nos quedamos sin tiempo, 5 y 11 de la tarde, comenzamos una edición más hoy miércoles del Cafelito con Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Fernando Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hoy Reme dijo que sí, que venía y esperemos que llegue a tiempo, pero mandamos un saludo muy afectuoso a Antonio Moreno, que por motivo de salud no está hoy con nosotros. Por supuesto. Bueno, pues ya saben los oyentes que si lo desean pueden participar en nuestra tertulia a través de los teléfonos de la radio, el 462004 y el 462155, a través de LINE y a través de las redes sociales. Si lo hacen en Twitter, utilicen el hashtag Cafelito2015 y si lo hacen en Facebook, bueno, pues pueden hacerlo a través de nuestro muro o a través de los teléfonos, ya saben, el 462004 y 2155. Y como siempre digo, no solamente pueden aportar temas de debate y opinar de lo que aquí estamos hablando o de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Ya tenemos varios asuntos que le envían a nuestros corresponsales, Antonio Gómez, que te han parado ya antes de venir por aquí, ¿no? Sí, ya he tenido bastante. Bueno, ¿qué ocurre con el ascensor del ambulatorio? Que parece bueno, ser que, que no funciona, ¿no? Bueno, pero espérate, te voy a contar cómo va la historia esta. Hace unos 4 meses por ahí se casarró uno, que mucha gente lo puede cerciorar o llamar o decírnoslo. Y es que hace 2 semanas, que fui yo también a ver mi doctora, pues tampoco funcionaba. Y hoy ya me ha llamado un chaval, que yo pensaba que si se quedaba el centro de salud sin ningún ascensor, eso automáticamente venía a repararlo, que de hecho tiene un mantenimiento y tiene un seguro. Pues bueno, pues me llama un chaval hoy a mediodía diciendo que el ascensor no está funcionando. Digo, joder, si ya uno estaba casarrado y el otro se casarró, o cuando yo fui ya estaba casarrado hace 2 semanas. ¿Qué es lo que pasa? ¿De quién depende el centro de salud? ¿Del director? ¿Del concejal? ¿De quién depende que eso está andando? Y lo más dramático de todo es las personas mayores, o como yo, o el que vaya con un carrito de niños. ¿Cómo sube a las consultas? Es que es indignante. Esto sí que es indignante. Hay lugares que, evidentemente, en todos los sitios públicos es obligatorio que haya ascensores o cualquier elemento. Elemento que es una plataforma, lo que sea. Pero en lugares como el ambulatorio, yo creo que primordial. Pero es que cuando se casarró el primero, hace 4 meses, automáticamente tiene que haber estado allí el técnico arreglándolo, echándolo a andar. ¿Qué es lo que pasa? Yo me pongo a mí que no de técnico. Esto va a ser de las perritas. Bueno, pero da igual. No, Fernando, las perritas no, porque los ascensores. Entonces, ¿cómo no tienen un mantenimiento que tú lo tienes que pagar sí o sí? Si lo tienes que pagar, un mantenimiento que va por ley y tiene que los técnicos acudir. Entonces, tío, ¿por qué no está aquí? Porque alguien no lo habrá llamado o alguien no está haciendo su trabajo bien. Es como yo digo. O sea, que no es cuestión económica, es una cuestión de organización. ¿Quién tiene que llamar para decir o dar el aviso? Porque evidentemente el técnico, aunque haga un mantenimiento general periódicamente... Si te para alguien, tiene que llamar al técnico. Lo digo por aquí. Aquí tenemos un elevador, una plataforma elevadora, y aquí vienen los técnicos de una manera regular. Por ejemplo, cada 2 meses, pero evidentemente tenemos un servicio de averías que en el momento que llama, antes de 24 horas, está aquí el técnico. ¿Uno o dos estropeados? Los dos. Me informan por Radio Patio que hay uno ya funcionando. Ah, pues entonces habrá sido, sería hoy, ¿le habrán hecho andar? Porque el chaval que me ha llamado a mediodía... Aún así, la conservación conservación del edificio del ambulatorio es competencia del ayuntamiento directa, ¿no? Otra cosa es que se preste convenio que terminaron un servicio último. De yo lo sé que la plaza de abasto el conserje, Antonio, él es que tiene que estar pendiente de que las escaleras eléctricas anden y que los ascensores anden. Funcionen. Yo no he visto eso averiado. Claro. A lo mejor se ha averiado y dice, dentro de una hora y media está aquí el técnico que es de mantenimiento. Y lo tiene siempre. Bueno, pero un ambulatorio aunque, que todavía aunque, peor, ¿eh? Escúchame, aunque haya uno funcionando hoy, son dos. Y uno, te puedo decir yo certeramente que lleva 5 meses casarrado. Sí, hombre. 4 o 5 meses casarrado. Por tanto, eso es una ineficacia total. De la izquierda. Hombre, que ese han andado uno porque lo han hecho andar, pero ¿y el otro que lleva 4 meses? Pero si es que hacen falta los dos. Es que el centro de salud está abandonado. Si es que, ahora voy a decir otra cosa, es que los servicios le falta la tapadera a los bates, faltan muchas cosas. Y es que no lo mira por donde lo mire, tiene deficiencias. ¿Sabes? Y eso, ahí pasan diariamente, un cálculo que se dice una vez, cerca de 1000 personas diarias en el centro de salud. Siempre vamos a ver qué es lo que pasa. Hay un letrero que pone, hace caquita de pie, que no tenemos... No tenemos tapadera. No, tapadera. Es que... No, pero eso depende del ayuntamiento de Ubrique, el mantenimiento del centro de salud. Bueno, de quien dependa, Antonio, eso... Fuera quien fuese, tiene que estar en óptimas condiciones. Ah, efectivamente. ¿Sabes? Reme, buenas tardes. Buenas tardes, que llega un poquito tarde. No, realmente ha llegado bien. Lo que pasa es que hemos empezado antes. Pues eso lleva razón en lo de... Porque eso es imprescindible, hombre, en un ambulatorio. Los carritos de los niños, gente mayor, gente que va a curarse porque vienen cojos y no pueden subir las escaleras. Es que es imprescindible que tuvieran los dos andando. Eso es una empresa. Es lo que dice Antonio, llevan uno averiado ya, yo qué sé. Eso es una, hay una empresa de ascensores que se encarga del mantenimiento y el ayuntamiento es realmente el que tiene la contrata y el que tiene que avisar a la empresa de que ese ascensor está estropeado. ¿Qué es lo que pasa? El ayuntamiento a lo mejor habrá llamado, la empresa no ha venido, o a lo mejor el fallo del ayuntamiento. Fallo de sanidad también, ¿no? Vamos a ver, el que está allí, habrá un director en el centro de salud que diga, el ayuntamiento no puede saber todo lo que pasa diariamente. ¿Cómo? No puede saberlo. Habrá un director que comunique las cosas que pasan. Sí, pero si lleva 5 meses el CEA de turno no se ha pasado hombre, claro, en 5 claro, meses claro. Debería saberlo, debe saberlo. Debería. Ya más que por su dedicación a su función en su área, en 5 meses no se va a pasar por un centro de salud. Bueno, es que es lo que pasa en Ubrique. Claro, la dejación de no ir por los barrios ni por ir por los sitios donde, por lo menos enterarse de cómo va la pesca. Pero el parte ese de que está averiado, la habrá dado alguien, que es lo que está diciendo Antonio. Claro. Alguien tiene que haber encargado en de eso. En 5 meses no, esto hay un fallo ahí, no se sabe evidentemente quién cometió en ese... En entramado de personal que tiene que sus funciones, alguien no está cumpliendo su función. La empresa, ayuntamiento, el encargado. Una cosa antes que se me olvide. Los que nos escuchan, que es mucha gente, algunos nos rectifican y repetimos mucho la palabra evidentemente. No sé quién la repite, Antonio o yo, evidentemente. La repetimos 30.000 veces. Pues eso, uno me escucha. Fernando, evidentemente tú te pegas mucho al micro. De una manera. No te pegues tanto al micro que... Bueno, es una coletilla... Yo te voy a decir una cosa que yo no sé ni decirlo. Evidentemente. Que ustedes. Yo no digo eso. Como de Zulín haciendo la película, ¿no? Está fea porque la evidencia donde cada uno personalmente. ¿No? Bueno, pues un problema en el ambulatorio que ya dicen, te comunican a ti por tu medio... Que tan soplado, digamos, que ya uno está funcionando hoy, ¿no? Venga, pues muy pero bien. Evidentemente. ¡Ay, ahí lo tengo, ahí lo tengo! ¿Qué hace Dios que lo dice? Esto es como cuando el tabú, está jugando el tabú, la palabra prohibida. No, pues yo me apunto una. Cuando hay dos ascensores, lo lógico es que cuando uno esté averiado, pues el otro esté operativo y le dé tiempo al operario o al usuario o al responsable de, hombre, pero si es de que avisar de que el otro hombre. está estropeado, ¿no? El beneficio de tener dos ascensores que no tienen por qué estar los dos funcionando, sí, lo están bien, hombre, si están pero mejor, si uno, pero si uno falla, pues está el otro. Y ya que se pongan los dos a la vez, pues... Sería ya repera, ¿no? Sería la repera. La semana pasada no me dieron ustedes hablar. Y ahora voy a entrar bien. Le doy muchísimas gracias a mi pariente Pepe Angulo por la foto que me ha mandado de la guardería de La Esperanza. A dos colores. Esto ¿no? es para que la gente vaya por allí y no crea que el paisaje es ese, sino que se quedaron sin pintura. Y de ahí para arriba La foto que tenemos aquí ahora. No, ya tenemos la fotografía que ya nos las has traído y las vamos a colgar. El campanario, pues no lo han tocado siquiera. No sé si es que eso estaba. Eso así. Cuando llegué aquí, está quieto. Como la catedral de Cádiz, ¿no? En tres o cuatro colores. ¿No? Que tardaron dos siglos, como dices, dos siglos en construirla y la cantera se agotó y de la mitad va de un tipo de piedra, la mitad igual, para otro igual tipo pasa piedra. Con el campanario. Estamos bien que la gente no mande esta cocina. Más tema, Antonio. Bueno, tenemos un tema también que nos ha mandado otro oyente, que el Parque Alberti, por lo visto, se cierran todas las cancelas. Si cierra a las 8:30, que será el horario que tenga ahora, pues a las 8:15 tanto las cancelas cerran menos una. Y hay gente que entra por otros lados. Y los servicios por igual. A ver quién está allí de guarda, quién es el concea que lleva aquello, o la conceada en este caso, que lo mire. Parque y Jardines, supongo. Parque Hombre, Jardines. Reme. Bueno, Reme la pobre lo llevará todo ahora. Esta Reme no, la otra Reme. La otra Reme. Que lo mire y que yo creo que el guarda debería cerrar a las 8:30 todo, ¿no? Ya está, es un vecino de allí que me lo comunica y a ver lo que se hace allí, ¿eh? ¿En el parque qué? Alberti. ¿Es dónde? En lo de Bartolo Amarillo, Fernando. Es que como de Alberti no lo sabemos dónde está y lo conocemos, pues. Bueno, este fin de semana que viene con puente, viene además con una de las fiestas más tradicionales de nuestra localidad, sin duda la más autóctona, como es la crujía de Gamones, que de unos años atrás se ha elegido el primer sábado de mayo para que la gente lo disfrute más y no tenga que madrugar al día siguiente. Tendremos este año un total, se va a realizar por cierto el sábado día 2, y tendremos un total de 20 candelas autorizadas. Son 20 las candelas que oficialmente vamos a tener en nuestra localidad. Los actos de las cruces de mayo de las barriadas ubriqueñas y la crujía de Gamones se completa con la puesta en marcha de la ruta de la tapa. Se trata de una cita gastronómica en la que podrán degustar diversas tapas típicas en los establecimientos de restauración colaboradores, siendo el precio de la bebida a elegir entre cerveza o refresco más la tapa de 2,50 €. La ruta se va a desarrollar durante todo el mes de mayo y arranca precisamente con motivo de la festividad de las cruces, el Día de las Candelas, el sábado 2 de mayo. Es una fiesta que no pierde fuerza, ¿no? Una de las fiestas más arraigadas en nuestra localidad, y a pesar de que hemos estado toda la vida celebrándola el día 3 de mayo, caiga donde caiga, y aunque al otro día haya colegio y haya que trabajar, no, una fiesta que congrega a muchísima gente. Sí, pero y la medida de traerla al sábado, ¿cómo la veis? Yo la veo mal. Yo creo que es el día 3. Es el tercer año, creo que. Sí, sí, realiza. Que cambia de fecha. Yo, a mi parecer, los días, como ha sido toda la vida, el día 3 y el día 3. Y si al otro día se trabaja, pues se trabaja. Y siempre hemos disfrutado y lo hemos pasado bien. En este caso, yo no sé, este equipo de gobierno es muy festivo y siempre se lo trae todo un día antes para que la gente pueda estar más tiempo por ahí. Pero, que hagan lo de la feria. ¿El qué? Lo de la feria es cuando teníamos que ponerla en nuestra fecha. Pues este año ya total, día de los Gamones, el día 2 es sábado y el 3 domingo. Yo estoy contigo, que sea el día que tenga que ser, pero que este año cae bien, porque bueno, el día 2, ahora que el dicho, día 2 mete mucha gente aquí en Ubrique. Ahora que has dicho eso, lo del día 2, ya que va a ser el anticipo de las carreras de Jerez, ¿no? Claro. ¿Se ha hecho algún programa turístico de incentivar a la gente que venga a la sierra desde Jerez? Se supone que el turismo trabaja para que la gente venga, ¿no? ¿Se ha hecho algún tipo de dístico, algo para repartirlo en Jerez, para que vengan motorista, porque los motoristas cuando dando vueltas entre el puerto de Santa María, Jerez, Cádiz, las aburren. Para que vengan a la sierra, ¿alguien ha hecho algo? Que están hablando. Si ha habido algún dístico, programa para que la gente acuda a la sierra, sí, o en este caso a Ubrique, desde la oficina de turismo se trabaja siempre en este sentido. Momentito, desde la oficina de turismo siempre se ha promocionado nuestra fiesta, no solamente esta, en las diferentes localidades cercanas de la comarca, y supongo que la crujía de Gamones pues también se habrá publicitado fuera, imagino. Antonio, ¿cómo ves tú el trasladar la fecha al primer sábado de mayo, caiga donde caiga? Te voy a dar tres opiniones que me han dado a la calle. Y en base tiene que ser tres opiniones, o una u otra. Tres. Que la quiten, ¿no? La tercera, ¿no? Una de ponerla los fines de semana, independientemente de que sea como patrocinio turístico, en el sentido de que para que todos los ubriqueños que se han tenido que ir fuera de Ubrique, o sea, el primer fin de semana de mayo, ¿no? Muchos ubriqueños que se han tenido que puedan venir y disfrutar de las fiestas. Uh-huh. Otro, caiga donde caiga. Y otra, ponerla en fin de semana para patrocinarla turísticamente, porque tiene su catalogación dentro de lo que es turismo. No, uno para los ubriqueños, otro barriendo para el turismo. Ah. Son tres opiniones. Uno no hablaron en bazar turismo, otro en bazar turismo y otro caiga donde caiga. Esto es una cuestión festiva del pueblo. Yo creo que debería ser tratada en base a todos los colectivos, todo lo que participe dentro de lo que es la fiesta, pues decidir cuál sería la más idónea. Uh-huh. Porque esto de, como dice la costumbre hizo la norma, ¿no? Son costumbres del pueblo que después pueden ir variando, pueden ir evolucionando a lo largo del periodo de tiempo, porque hay cosas que a lo mejor tienen que evolucionar o cambiar con el tiempo para que se realcen más o sean más beneficiosos para todo lo que es la sociedad ubriqueña. Yo, sinceramente, ahí puede uno decir la opinión de si... Cuando yo soy estudiante, pues me gustaba que lo pusiesen cuando caía un sábado. ¿Por qué? Porque podía venir y podía disfrutar un viernes, un sábado o un domingo. Pero el que vive aquí en Ubrique, pues a lo mejor le da igual, porque cómo va a estar aquí en el pueblo. Y después, si ya después el matiz turístico, pues mira, pues si se fomenta bien, se patrocina bien y se enfoca bien y se hace un buen trabajo turístico y que pueda decir, le sé, pues revés. Rebunda en el pueblo económicamente, pues a lo mejor se podría estudiar por ese lado, pero claro, o sea, eso tiene que pero ser quizá, en base quizá a... Quizá una de las opciones más importantes es no solamente que la gente ubriqueña, que por motivos de trabajo, de estudio, está fuera, hacerla en fin de semana y también para que podamos prolongar la fiesta, ¿no? Que no den las 12, digamos, mañana hay que trabajar. A las 12 y media. Hombre, está la candela apagada. También te encuentras una candela. A la una están... Desde las 5 a las 6. Una candela en un barrio de las 5 a las 6 que se enciende para que haga una rescordar hasta la, yo que sé, hasta las 1 o las 2 de la madrugada, yo creo que la gente ha disfrutado. Lo que pasa es que, claro, ya no bebemos algo más de la cuenta, ya nos ponemos eufóricos, ya queremos estar más tiempo. Sin y entonces lo hace corto. Yo cuando era un niño me acuerdo que no tuve que saltar una candela, pero, porque de que ya no estaba dormido. Escúchame, que ten en cuenta que las candelas que las promocionaban y las echaban a andar eran los niños. Los niños de toda la vida. Han pegado mi pedra. Yo tengo mi pedra. No me han pegado pedra. No me han pegado mi pedra cogiendo, robándole palo a la candela de al lado. Hombre, todo el mundo de mi edad más o menos tenemos nuestra. Son de Pepe. Es que esto es lo que te iba a decir, Fernando. Quiero decir Pepete. Me ha querido decir Pepe. No faltar Pepe. Perdona, Fernando, me han pegado mi pedra. Escúchame, que todo el mundo, yo tengo mi señalita de mi pedra en la cabeza. Casi todo el mundo. Todo el mundo tiene nuestra señalita. Que es que la hemos, como quien dice, hacerla que la gente mayor la que participa más, y no así, eran los niños los que 3 o 4 meses antes, como tú dices, íbamos por leña, íbamos a robar leña, nos pegaban las pedras, íbamos a un lado a otro, y el día de la candela era prácticamente culminar toda la historia, porque todo venía 3 o 4 meses antes. Tiene una fase, ¿no? Era los niños buscando la leña, después amontonarla. Después cuidarla. Cuidarla, que no te la roben. Mira, hacer la campaña para que no... A lo que estáis hablando de... Cositas, después los padres te llevaban, cuando los que más chiquititos, los que más grandes iban ya por sus... A los gamones. Pero después con los padres a buscar los gamones. Eso tiene todo su proceso. Claro. A lo que estáis hablando de lo de la cambiar la fecha de una cosa... Yo he dicho tres opiniones que Antonio está de acuerdo... Y yo la apruebo la cuestión. Hemos salido. La banda de música ha caído el día 3, que era domingo. La banda de música. Candela por candela ahí tocando. Eso lo habéis visto todo. Sí. Hemos parado un sitio, la gente ha bailado, pasó doblito, manejo. Y al otro día, sabes de quién pueda. Pero se celebraban sus días. Sí. He visto esta mañana en Facebook una cosa muy... No me acuerdo quién la ha puesto, pero es una cosa muy bonita. Dice, recuerda a nosotros los más mayores, en el año 50 y tanto, cuando los columpios los ponían donde está hoy la fábrica de Godoy. Ahí ponían el columpio, ponían los boitomas, ponían esto. Y recordando, ponían la fecha y siempre... La fecha 14, 15, 16 y 17. Vamos a hablar ahora de esto porque nos han escrito en relación al tema de la fiesta, pero acerca de la celebración del Día de los Gamones en el día laborable o en fin de semana, dice Diego Porlain que el que tenga una candela al lado de su casa, a ver si va a querer un día laboral, con la gente que se quede armando ruido hasta las tantas de la noche. Bueno, pues dice Diego que eso, que si tenga una candela al lado, quizás lo que quiera un fin de semana, ¿no? Porque al otro día tiene que trabajar. Yo con lo que estaba diciendo, me estaba preguntando antes Fernando, que si yo sabía algo. Yo la verdad que no sé nada, Fernando. Yo más o menos soy como tú, soy de la calle, no, esto de ver a ver si había algo. Claro, estoy cerca de la oficina de turismo, pero que no he visto ningún folletito, ni he visto nada. Nada. Tenemos que tener en cuenta que esta fiesta es una fiesta de Ubrique, que es una fiesta del pueblo, que es especial de aquí. Hay muchos puntos abiertos, que es verdad, muchos frentes abiertos en el que si es bueno que se caiga en fin de semana, que si no es bueno, que si para allá, que si para acá. Yo pienso no solamente de que es una fiesta del pueblo, sino que creo que esta fiesta del pueblo hay que saber también venderla a nivel turístico. ¿Qué ocurre? Ese es mi punto de vista. Seguramente que habrá otras personas pues que opinen de otra manera. Como las tres cuestiones que yo obviamente planteo antes. Y yo lo respeto totalmente. Pero yo creo, pienso, que hay que saber venderlo y que, por supuesto, que en este año ha caído en fin de semana y, como decía Antonio, que tendríamos que venderlo para que la gente, por ejemplo, que van a venir a las motos, pudieran venir a la sierra y también vieran cómo nosotros tenemos una fiesta de interés turístico y que es una fiesta diferente a todas las que hay en el mundo, pues que las tenemos aquí en Ubrique y que se hace con una planta que se cría en el campo y que solamente lo dan estas fechas del año, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy especial que hay que saberlo vender muy bien para que venga no solamente lo de las motos, sino que también le entre ganas a otra persona que tenga ganas de hacer un viaje y que quiera venir a Ubrique y quiera conocer nuestra cultura. Entonces, la historia está en sabernos vender bien. Y, por supuesto, esto viene todo desde turismo, ¿no? Que hay que saber fomentar. Y para que también, por supuesto, como yo siempre digo, que el turismo tiene que ser la segunda potencia económica de Ubrique, la barroquinería y el turismo. Y seguramente que saldremos los ubriqueños para adelante. Uh-huh. Ese es mi punto de vista. Bueno, pues dice, con el tema de las fiestas en general, el hecho de cambiar de sitio las fiestas, dice un oyente a través del teléfono, dice ser comerciante, y que a este sector, al del comercio, le interesa que existan fiestas, pero que estén separadas en el tiempo para que así, de esta manera, puedan vender más. Pone, por ejemplo, las peluquerías, que tienen menos clientes, si se concentran la fecha festiva. Dice que si están esparcidas en el tiempo, pues hay más ventas a nivel comercio. Por tanto, reivindica esta oyente que las fiestas se hagan en su fecha. Y yo creo que lo dice más que nada por la feria y el Día de la Virgen, que este año, históricamente, vamos a encerrar a la patrona y nos vamos a ir corriendo al alumbrado. No, alumbrado, no, pregón. No, el pregón y el alumbrado, sí. Antonio. Sí, sí. Y cuando os ha hablado de feria, alguna que otra persona... ¿Ha dicho evidentemente? No lo has dicho, ¿no? No, no. Ah, no, no, no. Yo tampoco. Ni yo tampoco. Esa palabra no es mía. ¡Otra lo que no! Hay personas que me han comentado el tema de lo de la feria, porque están juntos, que debería de ponerse siempre como si el 14. Bueno, cada uno ha dado una visión de la feria, cada uno tiene su opinión, ¿no?, sobre las cosas. Pero una cosa que es... el tema de las peluquerías cuando es la feria. Que en vez de hacer, como dice, me dio esa mujer, dos permanentes, la voy a hacer más que una. Porque como está todo concentrado, me pongo más que para el día de la... de la Virgen. Antonio, de la Virgen. Te voy a corregir, pero feria, lo siento, ¿no?, mucho. Otro tipo de peinado, bueno, pero peinado. La permanente dura, ni otra cosa. Yo digo palabras, palabras textual. Pero a lo mejor permanente es hablar coloquialmente, marcado, pegarse. Ay, ay. Pero es como, me lo digo. Como la Antonio, que tenemos que reme aquí, su apoye un patinazo. Reme. No puede ser. Tenemos que reme. No. Reme, por cierto, yo aprovecho para decirle a Reme que nos mire las uñas, que las tenemos muy feas. Le digo permanente, ya te refería. Que nos traigas un día para. Te refería a que antes, cuando estaba dos peinados, y ahora te van a hacer uno. Lleva razón. Y es porque cuando han coincidido las ferias muy pegado en el tiempo, que ya ha pasado más veces, pues ese sector lo ha notado. Y es evidente. Es una evidencia porque a la cifra está, tú coges los datos de cuando ha sido la feria una semana u otra, las peluquerías lo anotan. Y están esperando ese momento. Que el ayuntamiento quiera hacerlo de esa forma. Bueno, ya cuando pase esta feria ya se verán las cifras y los datos de todo. Lo que sí es cierto es cambiar una fecha de lo que sí es cierto es que vamos a recuperar el traje de chaqueta en la feria, sobre todo el primer día, ¿no? ¿Por qué? Ah, por la Virgen. Hace años que la gente no se pone traje de chaqueta. Ya este tema lo estuvimos hablando hace 3 o 4 cafelitos. Y es verdad, por supuesto que es un problema importante para la economía de Ubrique. ¿Qué ocurre? Que el que, por ejemplo, con el caso que tú estabas hablando, el que se va a peinar el día de primer día de la Virgen va a coincidir con el alumbrado. Ya no se va a volver otra vez a peinar. No, ya está. Pero es que no solamente peinarse. Pío. Es que no se va a comprar otro vestido. Es que no va a tomarse una tapa dos veces. Porque es que ya se la ha tomado ese día y ese día hay dos acontecimientos. ¿Qué ocurre? Que se va a notar, por supuesto, en la economía de Ubrique. También que se va a ir mucha más gente fuera. Que se va a notar todo. Bueno, ya lo de irse fuera, ¿no? O que ya es una cosa relativa. Pero que todavía, cuando se congrega todo en una misma fecha, pues parece que incita un poco más, ¿no? Entonces yo creo que todo se va a unir para que sea un poco desastre, entre comillas, este año, el haber puesto junto lo que es el alumbrado con la Virgen. Eso es que hay que hacer un análisis más profundo. Muchas veces nos quedamos en la nata, ¿eh? Sí, quedamos arriba y no miramos más al fondo. Uh-huh. Y a veces cuando hay que poner una fecha que después forma parte del aprendizaje. Esto se veía venir cuando se cambió y se decidió que el alumbrado fuese el primer miércoles después de la Virgen. Es la primera vez que pasa y ya cuando hicimos los cálculos hace un montón de años ya vaticinábamos que este día iba a llegar. Que iba a llegar un día en el que el día 8 iba a coincidir con el alumbrado, y ha sido este año 2015. No es algo que por capricho se haya puesto este año, sino que desde hace muchos años se decidió eso, que la feria iba a comenzar el segundo miércoles, el primer miércoles después del Día de la Patrona, y bueno, este año coincidió con el mismo. O también una cosa que pues la duda, pero cabe la duda, ¿no? Pues cuando llegue la fecha, se vea la feria como ha sido, claro. Se haga su análisis, pues se verá si esto ha sido un fracaso, nos quedamos a medias tintas o hace un acierto. El error forma parte del aprendizaje, como se dice, ¿no? Claro. Pues cuando pero claro está, hay sectores cuando coincidió muy próximo esa fecha, lo ha notado. Eso sí es. Dice Dani Porlain que tiene familia y amigos fuera de Ubrique, a las cuales les encanta esta fiesta y cuando caen en fin de semana pueden venir. El que dice que más da que caiga el 3, el 4 o el 2. Hay que fomentar la fiesta y los ubriqueños que están fuera solo pueden disfrutarla cuando cae en sábado. Así que, por tanto, a Dani, que nos escribe por line, o Dani es partidario de que esta fiesta se celebre en fin de semana. Sí, no, claro. Se respete el día 3. Lo mismo que te di antes, es que dependiendo la situación de cada uno... Pues, no, pero yo creo que lo general, yo creo que todo el mundo apoya esta decisión de llevarla al fin de semana, por lo general. El año pasado también en este mismo debate la gente era partidaria precisamente de que la fiesta de los gamones es una fiesta tan típica y que incita a quedarnos tarde, a tomarnos dos copas, pues se haga en fin de semana o al menos en un día en el que no haya que trabajar al día siguiente. Bueno, pues... Donde caiga, Antonio. A mí me da igual, yo voy a ir de todas maneras. Y además, voy a explotar hasta gamones. Que allá de eso, llevo ya 2 años explotando. ¿Salud de quién? Yo te voy de los míos, de mi gente. Antonio. También, Antonio. ¿Sabes lo que me ocurrió? Que fuimos a un viaje del Incerso allí a Mallorca. Yo no he visto más gamones que en Mallorca. Me dieron ganas de traspasar nuestra fiesta. La fiesta a los mallorquines, ¿no? Nadie diga monedillo. Y le preguntaba yo a ellos, ¿ustedes habéis visto lo que tenéis aquí? Sí, los lirios estos. Los lirios. Pues así los cortamos y los explotamos. Los míos que pegan los lirios. Pues así los cortamos y los explotamos. Pero, qué barbaridad, Guillo. Le hice fotos, las traje yo por aquí. Para que tú veas. Dice un oyente... Hablando del tema de congregar las fiestas todas juntas, sí. Por el tema del comercio, defiende la posición contraria. Prefiere que, bueno, pues sean un poquito más esparcidas, más concentradas, perdón. Por ejemplo, dice que hay padres de familia que no pueden costear tantos días de fiesta. Si tienen cuatro hijos en un solo día, los tiene contentos a todos y no tiene que hacer doble gasto. También, es que cada uno... Una posición muy razonable también, muy respetable. Y como tengamos con ella de 20, 25 años, yo me niego a ver qué hace ese hombre que le tenga que dar cuatro días para que vaya a tomarte una copa y todas las criaturas. Bueno, Antonio... Todavía con los niños anda, pero con los... más mayores que haya que ayudarle, pues... Antonio Gómez fue el primero que trajo aquí la foto de la patacabra, de la rotonda de la patacabra, y no te pierdes ni un detalle de todo lo que pasa en la patacabra. Porque todo lo que pasa por la patacabra pues, lo fotografía. ¿Qué hizo todo, la patacabra? ¿No? Una empresa uriqueña, eso es la patacabra. ¿Cómo? Y pero lo cuál, último cuál, que ha fotografiado... Lo último, no lo penúltimo, sino lo último que tú has fotografiado... Una plaquita que la gente pasará y la verá, pero claro, como es tan chica... Pues yo la fotografía. Eso es lo último. Que sí, lo último, aparte de los chinos. Y que la semana pasada, hace dos o tres días, vi un montón de gente subía lo alto de Batacabra también. O sea, ¿quiénes eran los que estaban subidos? Pues eran los del grupo independiente ubiqueño. Tus compañeros, ¿no? Ah, efectivamente. Estaban allí echándose una foto. Bueno, pues hay una plaquita que pone, Frank, tú te he mandado por WhatsApp. Sí. ¿Te lo miro yo o lo miras? Míralo tú. Bueno, la plaquita dice Frank Radio. Vamos a ver, lo que pone aquí. Pavimentación, es que para que la gente va a pasar por allí y no la va a ver. Pavimentación en polígonos industriales y restauración medioambiental de glorieta y rotonda en Ubrique. Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa. Es una placa que va fija ya de por vida. Ah, en la Petacabra, ¿no? Y arriba pone también Diputación de Cádiz, Ministerio de... No sé, el Ministerio no lo veo. Fomento, imagino, ¿no? No sé yo, y otra cosa más. Ministerio Diputación de Cádiz. Ministerio... Aquí está, mira. Pueblo Grande. ¿Pero ministerio de qué? Ministerio de Industria o algo, ¿no? Sí, nuestro... Hacienda pone. Entonces, porque es de gobernación, ¿no? Bueno, pues la plaquita pone eso. Que no se crea la gente que pone... Que está inaugurado en nombre del alcalde ni nada. Pone eso nada más. Pone restauración de polígonos y demás. Pero la patacabra... No, pero todo por ti esa foto... Porque se pone ahí... Está en el P9, en el P4. En el PP1. ¿Y dónde está, hombre? Escúchame, ponle esa foto porque digo... Acá han puesto el nombre de... De la corporación. Acá han puesto el nombre de la corporación en la plaquita. Digo, voy a salir la foto. Bueno, no, Fran la pondrá en el Facebook. La ¿no, patacabra se terminó... La placa, ¿no? La patacabra se terminó dentro del periodo cuando no se pueden inaugurar obras, por decirlo así, de alguna manera. Pero no por lo tanto, no cortaron la cinta. No está inaugurada la patacabra. No, que no esté inaugurada. Es que se terminó en el periodo... dentro de lo que es el periodo electoral de unas elecciones... Sí. Una legislatura donde tú no puedes inaugurar obras. No, por eso no está inaugurado. O sea, eso ya está. No, se ha dado por finalizado. Para la obra, claro. No ves la patadita que mete. Este niño. Mete una patadita. Tranquilo, que ya me queda más que este el último cafelito. No, queda más, ¿no? Queda otro cafelito. Hombre. Ella como el otro día me quería ir esa ya. No, hombre. Pues nosotros teníamos ganas de verte el año que viene aquí con nosotros. Te vamos a hacer mucho de menos. Bueno, modificaremos. Gracias por el cumplir. ¿Qué pasa? Que venga los... ¿Estarás o no estarás? ¿Qué? ¿Estarás aquí o no estarás? Nosotros vamos a modificar los estatutos de Radio Ubrique para que Martelo tengamos aquí los miércoles con nosotros y le podamos tirar de la oreja. Caso que no cumpla lo que se hable. No. Yo soy mucho de libreta y papel, libreta y boli. Si no le tiramos de la oreja, es buena señal, que estás haciendo las cosas bien. Yo escucharé mucho, así me dan el beneplácito para Ubrique. También yo te estoy dando por concejar gobernando, te estoy dando eso ya. Por supuesto, esto es bueno. Todavía se lo sabe. Es que esté cogiendo mosca y dirán, ¿de qué están hablando? Los concejales electos no pueden asistir al cafelito, ni siquiera de los lunes. Martel va a una lista electoral y no sabemos si va a gobernar o no, con lo cual si gobierna, pues no viene al cafelito. Ni gobernando, aun estando concejado de la oposición, no podría venir. Estatutos. Los estatutos los hemos redactado casi nosotros. Entonces, ¿cómo? Y si no, lo tenemos otro año aquí. ¿Cómo ibas a venir? Yo, por supuesto, que voy a venir. Claro, a algunos les interesará que venga, ¿no? Y a otros no. A otros no. Hombre, es que él viene y le concea. Nos pone otra nueva silla. Los micrófonos. No, la verdad es que Radio Ubrique necesita un buen, de cabo a rabo, unas buenas mejoras. Pues eso. Que se queden con eso. Bueno, estábamos también, hablando... Ay, perdón, Fran, ya que me has mirado. Quiero dar la enhorabuena a los pilotos ubriqueños que corrieron esta semana la subida, una una subida un poquito extraña, pues el día del sábado que estuvo estupendo y el domingo ya pues, diluvió, y a los pilotos briqueños que su comportamiento y sus éxitos, que muchos de ellos se llevaron en sus categorías premios, ¿sabes? Y darle también la enhorabuena a la organización y que no hubo accidente ni nada que reseñar, y nada, esperando la del año que viene. No sé, la carrera yo vi poco, porque la lluvia no me dejó verla, porque tampoco iba... La verdad, no soy de mucho estarme cuando está lloviendo, soleando, porque cojo resfriado rápido. Pero que lo poco que vi fue espectáculo puro y duro, ¿eh? Ay, también, y también otra cosa que no se me olvide. Darle la enhorabuena a los trabajadores de Radio Brique por su emisión. Gracias, hombre. Su emisión. Y que yo, aunque esté allí en cito en la zona de la carrera, me pongo los radios y la radio porque tengo... Tenemos a Juan Carlos por un lado, sobre todo a Juan Carlos y Jesús, que fueron los que se estuvieron mojando para llevar la retransmisión. Y mojándose literalmente. Les cayó todo el agua. Es que lo estás viviendo. Tienes la radio escuchando y tú mismo allí viendo cosas. Y si no ves una cosa, pues te estás informando de otra. Es espectacular. Y también un matiz muy importante, que hay una cosa que no se ve, pero los que lo saben o los que lo sabemos, es la organización. Hay personas que altruistamente se prestan para colaborar en lo que es el tema de la organización del evento. Todos los que están a pie de carretera o los que están por detrás, en el sentido ayudando para que esa actividad se celebre correctamente y que se realce evidentemente la actividad, porque hay muchos matices, muchos pequeños detalles que marcan la diferencia, y lo hacen esas personas. Pues también, si no lo sabíamos, en Ubrique estamos hermanados con un pueblo de Tenerife. ¿Y de Japón? No, de Tenerife. Pues el director también de la escudería, es que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo era? Costa de, ¿no? Como en Tenerife. A ver si uno lo puede decir o alguno. Sí, estamos hermanados. Que de eso, el presidente de la escudería le trae un trofeo, un regalito a Manolo Toro, y que estamos hermanados con ese pueblo de Tenerife. Y también de Japón. Se llama Kuoyoka. Vinieron en los años 80, estuvieron por aquí. De la escudería. A la escudería también. No, de Ourique. Pero te refieres también con el tema automovilístico. Kuoyoka se llama el pueblo. Un nombre. Es un pueblo que estamos hermanados con varios pueblos en el mundo. Y uno de ellos es uno de Japón y el de Tenerife. Que a la gente le recomiendo yo, ahora que he dicho lo de las carreras, que vaya a la entrega de premios, que allí se habla con los pilotos, se saluda, se echa una foto, que está muy bien lo de la entrega, aunque va a poca gente, claro, porque este domingo no estaba todo el mundo. No acompañaba, estaba todo el mundo mojado, cogido para sus casas, pero que la entrega de premios me que muy entretenida, ¿eh? Y además, sobre todo para el que ha ganado, ¿no? Hombre, claro, y además, lo que a mí me emociona mucho, y además que me gusta, es cuando un piloto de Ubrique, un sábado de Ubrique, pues sube. Sin apenas recursos, hacer la carrera del sábado y la del domingo, que es como muy complicado. Que todo el mundo no cambió la rueda del domingo, ¿eh? Mucha gente subió con la rueda del sábado. Y al que se le parte la caga cambio, que caga cambio por ti. A ver, que esto está diferente. Hay categorías, pero también hay categorías económicas bastante diferenciadas. Porque el Fombona, Borreguero... Estos vienen con Zoom Mecánico, esto viene todo... Esto es historia, esto es otro mundo, ¿eh? Otro nivel. Hombre, claro. Por ejemplo, está un David Recio, el que tiene el Recio, es su... Esos van con sus recursos propios y a competir. David Suárez también, Camareta, Jesús, Antonio Luis... Dice un oyente que llevamos muchos años escuchando por parte de los diferentes grupos políticos la creación de un recinto ferial y que a fecha de hoy no hay nada de nada. En referencia a lo que estábamos hablando antes de la celebración de la fiesta, ¿no? Que hemos hablado de la fiesta y dice este oyente que qué pasa con el recinto ferial. Tú iniciaste hace años una cuenta atrás que la dejaste. La dejé por imposible. Pues que el primer año que hubo feria, claro, la corporación toma posición en junio por ahí. El 20 de junio. Y en septiembre por la primera feria de esa corporación. Y yo le escuché al señor alcalde ese mismo día que el próximo año tendríamos recinto ferial. Pues han pasado 4 años. No, y lo vemos. Y no tenemos... Cosa que hemos repetido muchas veces, el tema del plan general de ordenación urbana. Va hoy el avance a pleno. Sí, hoy va el avance a pleno y va una modificación o una propuesta de tema de... Es que yo me pregunto cuándo... De tema de lo que es el ferial. Y es que es fundamental tener un plan de ordenación urbana. Estos 12 años sin plan general de ordenación urbana hace un retraso para Ubrique. Que sí, que cabe la duda de que a uno le guste más, a otros menos, no estén más de acuerdo, menos de acuerdo. Pero es fundamental tener un plan general de ordenación urbana. Porque todas estas cosas las puedes recoger y pueden realizarse. Después cabe el matiz que he dicho antes, de que puede gustar más, puede gustar menos, pero siempre es fundamental tener un plan general de ordenación urbana en tu pueblo. ¿Para, por qué? Para poder recoger todas estas cuestiones. Pero esa idea que han dado siempre de cuando se determina la Plaza de los Toros, todas esas asas que hay a la izquierda. Esto es privado, pero esto es privado. Hay que comprarlo, hay que urbanizarlo. Y eso es un dinero. Eso costaba, Fernando, eso costaba de 3 a 4 millones de euros. Sí, le echaron cuenta. Hace aquello. Era un dinero... De 3 a 4 millones de euros. Era un dinero bastante curioso, en el sentido de que para absorberlo el ayuntamiento de Ubrique era... Era el mejor sitio. Bueno, depende. El pobrecito que tiene que subir para arriba y tirar trozos en las piernas. No, tú. Es que va a la Plaza de los Toros, que... Sí, bueno, ya. Pero que te quiero decir, que con el... Es que... ¿Qué toro? ¿Qué toro? ¿Qué toro? La plaza, bueno. Una plaza. Tenemos una plaza, lo único que nos ponemos toro. Se celebran otro tipo de celebraciones menos toros. No, hombre, la cuestión es que a ver si alguien un día apuesta por un recinto multifuncional, multipolifacético, como se les quiera llamar. Porque no solamente hace un recinto con una feria, hace un atrazo realmente. Hay que tener un recinto que tenga para pa muchas más actividades durante todo el año. El que quiera un recinto ferial para una feria nada más, yo le digo que es un atrazo. ¿Sabes? Que intenta darle vida a ese recinto, a esa planada, a esa zona, para que pueda confluir más actividades. Pues sí. Evidentemente. Ahora es que lo estás diciendo eres tú. Hombre, pero eso para que no está escuchando me lo diga. La hizo para que David. A que queda bonito, sí, termina una frase y dice, evidentemente. También otro matiz muy importante que hay que incluir dentro, es decir, tener un recinto feria es darle una feria, poner una feria en condiciones. Claro, en condiciones de sentido, no se puede cobrar lo que se cobran por las casetas, incluir dentro del precio el precio que se pone. Tiene que ser más atractivo, dado los tiempos hay que acomodarse a los tiempos. Igual que se acomodan los empresarios, se tiene que acomodar el Ayuntamiento de Ubrique. Es una reflexión mía personal, bueno, mía. Pues te lo voy a tener en cuenta, Cuando llegue el día. Todas estas cuestiones muchas veces dice cuando tú hablas con todos los factores que influyen dentro de la feria, que son los que realmente son los que conocen la feria, son los que la montan y la viven. Y la trabajan. Es importante tener su opinión en valor, darle su valor. Lo único que el problema está de cuando no se toma en consideración lo que opina el pueblo o lo que opinan los que más saben, porque uno sabe, pero la verdad absoluta no existe. Cada uno sabe dentro de su terreno su poquito. Y después el valor añadido es cuando tú vas a un sitio o vas hacia ciertas personas que son las que realmente viven la feria y hacen la feria, entre comillas, la hacemos todos, pero cada uno aporta su granito de arena. Hay que escucharlo y ver y ponerlo en valor. Y a veces cosas que sí y otras cosas que no. Y lo que sea que sí es lo que hay que poner en valor. Y lo que no sabe eso durante muchos años en Ubrique. La feria... Cada uno la vive como la vive. No, es lo que estáis diciendo. Se hace un sitio para que quede eso para la feria y ya hasta el año que viene. Si no te le da ningún valor después de lo que... Con los pocos recursos que hay, a lo mejor habrá que darle... habrá que dar un espacio, como dice, multidisciplinar, en el sentido que se pueden hacer más cosas, no solamente montar lo que es la caseta. Solamente a lo mejor, durante el periodo de tiempo, dado que está cerca lo que es la Avenida de España, con lo que es la Plaza de la Palmera, pues habilitarlo mientras aparcamiento. A lo mejor hay cualquier tipo de actividad que no afecte mucho a los vecinos que se pueda realizar, pues también darles. Sí, no. Darles todo. Que todas las actividades que se hacen en un recinto ferial no quieren decir que sean ruidosas ni molestas. No se pueden hacer muchas actividades que no perjudiquen al vecindario. Y un sitio estratégico de Ubrique. Vamos a ver. La feria, estamos todos de acuerdo que hace falta un recinto ferial. Por supuesto, no cabe la menor duda. Ahora, lo primero y principal, incluso. Porque eso sería el que entrara este año, era el equipo de gobierno. Lo primero que tiene que hacer, no porque no le va a dar tiempo al recinto feria, bajo mi punto de vista, es el que la gente le entre otra vez gana de vivir la feria. Darle un empuje a la feria, porque la feria cada día hay menos gente. Reme, perdona, un empuje psicológico, ¿no? Bueno, psicológico. Psicológico, que apostemos por la feria y queramos vivirla. Hay que apostar por la feria, porque... la feria está está decayendo, igual que estuvo de, bueno, la romería está casi perdida, pero la feria va por el mismo camino. Y si no hay un empuje y si no apuestan por la feria, dentro de poco tiempo va hasta cero. Hay que reflexionar. Yo creo que sí, por supuesto, hay que reflexionar y ver dónde hay que empujar y dónde hay que apostar, ¿no? Por supuesto que tú decías antes que había que apostar por los que montan casetas, por todas estas gente y todo el mundo que hace la feria. Todo el que influye dentro de la feria. Todo el mundo. Y todo el mundo es todos los ciudadanos ubriqueños, porque no solamente el que monta la caseta, sino también el que va a la caseta. Entonces, no, sí, eso es con todo. La ciudadanía en general, pero todo. Hay que ponerle énfasis, pero, evidentemente, claro, porque algunos te puede dar un valor. Has dicho evidentemente. Un valor añadido. Un valor añadido lo dan. Evidentemente. El Martel paga el café hoy. El valor añadido lo dan ciertos colectivos. Después pueden darle también esas personas su opinión. Y entre todos podemos construir una feria fuerte en Ubrique. Pero hay que tomar en consideración todos los factores que influyen. Todos los colectivos que están dentro de la feria, todas las personas. Dale una vuelta de tuerca, al fin de cuentas. Muchas veces, cuando han montado la feria, también ha habido el problema, y que lo va a haber este año posiblemente, que cuando hay una feria en otro lado y coincide con la feria de aquí, ya los que vienen, los de las atracciones, todos los que vienen con la feria, ya está el problema de que no pueden estar en la otra feria y aquí. No, pero ¿y ahora cómo se parten? No, Reme, eso ha ocurrido muchas veces. Te voy a contestar. Perdón, Marcés, voy a contestar. Te doy la palabra. ¿Tú no sabes una cosa? Que los que vienen aquí a montar cosas no tienen una atracción, tienen tres o cuatro. O sea, es que yo pensaba eso, tienen tres o cuatro, y aunque la tengan en ronda, tú no te preocupes que ya ellos se encargan de traer otra aquí. Sí, sí, no, es verdad. Bueno, al primo hermano que es feriante también. Pero que existe ese problema. Sí, puede ser, claro, existe no, en cierta, que lo ha habido. En ciertas atracciones. Lo que sí es cierto es que desde, a ver, debemos de apoyar un poquito más las fiestas y la feria en nuestra localidad. Sí, pero Frank, es muy lícito que si tú te quieres ir de vacaciones te vayas, pero veo injusto quizás que a lo mejor aquí critiquemos todo lo criticable y luego nos vamos a otras ferias donde hay cuatro tablas y una lona y nos parezca la mejor feria del mundo. Es algo que todos los ubriqueños hemos hecho. También un matiz. Y es cierto. Sí, es cierto, no es cierto. Haga la feria quien la haga, el color político que la haga. Yo, en mi vida, he una. A ver si me sale. He ido a una feria por ahí, en mi vida. Será porque no podía, porque no había acompañado circunstancias, pero yo nunca he ido a una feria por ahí. Yo lo que quiero es que la feria de mi pueblo, que es la que conozco, que todo el mundo se lo pase bien, y entre ellos yo. A raíz de lo que tú estás diciendo. Hay que verlo para evidentemente. Evidentemente lo pasamos muy bien los dos aquel día. Es verdad, como me dijo Fernando. Todos los años nos jodemos los churros, ¿verdad? Efectivamente. A raíz de lo que tú has dicho. Efectivamente, no evidentemente. Una cosa a raíz de lo que tú has dicho es lo siguiente. Para el que se quiera ir, que se vaya. Y el que quede, por lo menos darle una feria digna. Ay. Y seguro que cuando el que se haya ido vuelve y dice, bueno, me lo he pasado de luz. Sí, pues ese, a la feria siguiente se queda para ver cómo ha sido ese luz. Pero también creo que, como estábamos diciendo antes, como ha habido una decadencia, antes, por ejemplo, mira, venía un concierto, había cosas había un incentivo por parte de... Se dotaba de contenidos. Para que tú te quedaras. Para porque muchas edades. Si tú no tienes algo que te atraiga, pues no sirve. Si tú no tienes algo que a ti te guste, aliciente, incentivo, cositas, actividades. A los de la Peña La Jaca, por ejemplo, por decir un colectivo, hombre, que es la única que hay en Ubrique, darle un poquito de vidilla, el sentido de un circuito mejor para que puedan atravesar con los caballos, ponerle un abrevadero que no tienen, un sitio donde puedan poner sus caballos. Después lo de la cinta que le quitaron, bueno, lo pusieron en un particular, pues habilitarle otro espacio, buscar espacios disponibles para que puedan hacer actividades ecuestres. Por lo menos son pequeñas actividades y motiva a asociaciones que se involucran dentro de lo que es el tema de la feria. Por ejemplo, una corridita de toros, buena. Se mira el tema de los toros, se mira el tema de lo que ha dicho Reme de los conciertos. Y son actividades que hacen decir, pues me voy a quedar. Bueno, una cosa, Reme. Tenemos un line de Carlos que no sé si lo está firmando o lo está preguntando. Pregunta o firma, no sabemos, lo estamos leyendo textualmente. Así que Carlos, que nos ha escrito un line, que nos diga si lo afirma o lo pregunta, porque dice que ¿por qué la romería? Creo que lo preguntan. ¿Por qué la romería está de capa caída? ¿Cree que la ha comentado Reme? Sí, lo ¿tú crees que la romería está de capa caída? Por supuesto, lo creo. ¿Creéis que la romería está de capa caída? Sí. Sí, sí. Lo creo, lo afirmo, y nada más por otras razones. Cada año ha venido a menos. Podemos ver que en los años 90 hubo un boom que todo el mundo. Bueno, los años 90 nos ponen una reja en la caña a los gamonales y la saltamos. Y vamos, pero que en esa época. Pero espérate, vamos a ver. Es verdad, directamente. Esperad un momento. En los años 90 fue primero el boom, por ejemplo, del. Más romero que nadie. Todo el mundo que iba a la romería. Después fue la cosa decayendo, pero sí que es cierto que como hace unos 8 años por ahí, empezó la cosa y estaba media estabilizada, había un poquito de ambiente, iba la gente que le daba la gana. Por supuesto, porque habrá gente que le guste y otra gente porque no le guste. Y a los años 90... Espérate, y porque habrá gente que, por supuesto, por el tema de las alergias y demás, pues no pueda ir. Porque sí, no. Eso también influye. Pero ¿qué pasa si tú hoy... cuando te toque la romería, no hay nada que a ti te atraiga para que vayas. El mayor indicador, uno de los mayores indicadores, porque la gente que no va a la romería quizás no sabe el ambiente que hay en la romería, ¿no? Pero no hace falta que te esperes al día siguiente para que te lo comenten. Antes la gente esperaba, mogollón de gente había ahí esperando el autobús, mucha gente que esperaba el autobús, y ahora es el autobús el que espera a la gente, ¿no? Yo creo que es un indicador de que algo no funciona. Y además había muchos autobuses, no uno ni dos, había tres o cuatro, y este año hay uno y espera. Y no solamente eso, vamos a ver, la gente va allí. ¿Y a dónde va? Porque allí no hay caseta. Allí solamente hay veces que abren la caza del trasvase y allí es donde va la gente. Pero quizás a lo mejor la romería se ha convertido en lo que era la romería antiguamente, ¿no? Una romería. Yo no puedo hablar de. Nos vamos al campo con nuestra comida, chaldía y no. Yo leo mucho lo que escribe Cabello sobre la historia de Ubrique. Y la historia. Y Manolo Cabello. Bueno, o Leandro. La romería se empezó a hacer una festividad. Ahí era un exitazo. Es una festividad religiosa. Para empezar. Empezando por eso, es verdad. Por ahí. El que no sea religioso, pues irá al ambientillo o no. O hay gente que a lo mejor no compartirá esa festividad. Sí. Los que comparten esa festividad, pues tema de las leyes, ¿eh? No irá, porque evidentemente va a ponerse malo en medio del campo. Pero después, con lo que pasaba en tiempos atrás, era una cosa familiar de ir al campo ese día, reunirse al campo, pero asar la capasa, el mantar suelo y a comer ese día pasarlo al campo. Bueno, pues, la caseta fue a raíz de los temas de las asociaciones que querían montar casetas y es que faltaban, pero que no podían más porque no había más espacio. Antonio, ¡pum! ¿Qué metías la venta al solito? Si él dice que se basa en la historia de Cabello y Pedazo, en la historia de... Por ejemplo, espérate. La historia no sé. Espérate. Espérate, que voy a hablar un momento. Estamos fuera de tiempo. Yo voy a 5 minutos. No, ¿cómo que 5 minutos? Bueno, 1 minuto, pero vea que hable, por favor. Yo me baso... 5 minutos me han echado a mí de aquí. Yo me baso en que yo tengo 28 años y las he vivido en la puerta de mi casa. Claro, y las que no he vivido en la puerta de mi casa las ha vivido mi abuelo, que lleva allí y tantos años. Por lo tanto, lo que yo he vivido más lo que me han contado es lo que te puedo contar de la romería. Claro. Y referente a que van o no van, es todo lo que te he contado antes del tema de alergia, no sé qué, no sé cuánto. Por eso la gente no va. Y tampoco van porque si no hay, por ejemplo, algo que les atraiga, por ejemplo, yo que sé, antes llevaban cacharritos, hacían cosas que... Bien, nos vamos. Antonio, por cierto, rápido. Reme, te voy a hacer una pregunta. Tú cuando seas primera dama vas a influir que tengamos mejor feria y mejor romería, ¿no? Yo voy a hacer lo que haya que hacer. Muy bien, eso es. Muy bien que está. Bueno, pues Antonio Gómez, buenas tardes, gracias. Reme, muchas gracias. Fernando, que tenéis los micrófonos ya cerrados. Y Antonio Martel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela y en breve también el deporte con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana.